es ella si me lo pidiera. Por esa chica yo me juego. Porque la quiero, porque la quiero más de lo que se imagina. Esa es mi vida, ese es mi todo. Amor y fuego, mi pasión, mi amor total. Si no la veo, si no la veo yo la extraño. Si está conmigo, si está conmigo la acaricio y le digo: quiero, quiero, quiero, quiero todo de ti. Dame, dame, dame, dame todo de ti. Quiero, quiero, quiero, quiero todo de ti. Quiero tu amor solo para mí. Quiero, quiero, quiero, quiero todo de ti. Dame, dame, dame, dame todo de ti. Quiero, quiero, quiero, quiero todo de ti. Quiero tu amor solo para mí. Para mí. Amor y fuego, mi pasión, mi amor total. Si no la veo, si no la veo, soy un extraño. Si está conmigo la acaricio y le digo: quiero, quiero, quiero, quiero todo de ti. Dame, dame, dame, dame todo de ti. Quiero, quiero, quiero, quiero todo de ti. Quiero tu amor solo para mí. Quiero, quiero, quiero, quiero todo de ti. Dame, dame, dame, dame todo de ti. Quiero, quiero, quiero, quiero todo de ti. Quiero tu amor solo para mí.